Esto hay que apuntarlo. Grupo Trabajo Educación. Esto hay que apuntar una cartulina. Había un cartel. Un cartel grande. Bueno, pues una vez consensuado. Igual puedes decir cuál es el foro para el que ha llegado ahora, que no lo sabe. Una cartela. Grupo Trabajo Educación. A ver. Lo repetimos. También están en el stand de Cultura y Educación, si queréis pasaros por ahí, suelen estar apuntados. Es http://:// No, dos puntos barra barra. Bueno, vale, lo siento. Grupo de Trabajo Educación.tk. No, Grupo de Trabajo. Grupo de Trabajo Educación.tk. ¿Cómo la zapata? Grupo Trabajo Educación.tk. Bueno, pues una vez consensuado que tenemos un acuerdo de mínimo, eso es lo que hay que hacer. Queremos un acuerdo de mínimo. ¿Qué queremos? A ver, también, o sea, se ha pedido que para un acuerdo de mínimos en común, o sea, que Cultura no vaya con 25 puntos. Entonces, vamos a utilizar lo que hemos puesto de. Claro. Sí, ¿no? Está muy bien. Ya está. Entonces, otra cosa que yo doy a como opinión, podría ser bueno que hagamos ese punto como fuerte de Cultura y luego los subgrupos, si quieren juntarse y desde la gestión cultural, el pensamiento, patrimonio y tal, añadir un par de puntitos más para estar así esquematizado, súper guay y que quedemos muy bien. Nos quedemos muy bien. ¿Os apetece dividiros o estáis cansados? Yo voy a tener que volar para la hermana. No sé en qué grupo voy a meterme. Porque tengo que informarme de qué grupos hay. También la posibilidad. Bueno, quería lanzar una propuesta, porque se está debatiendo de si se acaba el domingo o si no se acaba. Estaba hablando con coordinación y se está debatiendo. No, no se acaba, está claro. Hablamos de en concreto lo que es seguir el lunes, martes. Entonces, mi propuesta era que nosotros como Cultura, ya lo he dicho, pero si es posible concretarlo en acta, si estamos de acuerdo, que podamos reunirnos siempre aquí, todos los sábados y concretar ya una hora. Pero eso está fuera del orden del día. Vale. Eso está fuera del orden del día. Vale, o proponer que... Una cosa. Volvemos a decir los grupos que hay, o tenéis todos claros los grupos que los estamos dividiendo. Dilo. Os digo de nuevo. Vale, bien. Patrimonio, pensamiento de cultura, pensamiento cultural, educación cultural y gestión cultural. Son cuatro, nos dividimos, ponemos los puntos de este y después nos volvemos a reunir. Una media hora, ¿os parece bien? Pensamiento cultural, vale, educación cultural y gestión cultural. Pensamiento en la farola. Es patrimonio. Pensamiento cultural. Eso no me gusta. Esa segmentación no me gusta. Bueno, vamos a ver, son grupos de trabajo centrados. Yo realmente me quería ir a Trapecio, hay una inauguración, pero igual me quedo por aquí. A ver. Un momentito, vamos a volver a situar los grupos, ¿vale? Patrimonio a ese lado. Ahí estáis, ahí el pensamiento cultural. Ahí pensamiento cultural. Aquí en medio era educación, bueno. Vale, bien. Solamente eso. Victorita. Por fin en persona, que eso es todo virtual. Sí, qué pesado esto de Facebook, por favor, lo odio. Qué agotamiento. Bueno, tú estás con el Twitter más ahora, ¿no? Sí, es más relajadito, es más mi cosa. Sí. O sea, me genera menos ruido, me absorbe menos. O sea, que lo tengo ahí mientras trabajo, voy echando. Y es más productivo. O sea, la limitación esta que tienes hace que las conversaciones sean más... Más directas, ¿no? Sí, más directas, más centradas y más productivas. Pues, o sea, hemos tenido unos debates si en Twitter entro, fantásticos. Voy a llamar a ver cómo va la cosa y a ver cómo va la cosa. Pero es que tampoco tengo muy claro de qué. O sea, como que... Hombre. Diría que te metieras en gestión, pero a mí me gustaría el punto... Vamos a ver, ¿dónde se ha metido Belén? ¿Belén, tú qué? Educación. Yo creo que me voy con los de pensamiento. O me meto en educación. Sí. Es que tengo problemas con esa segmentación de patrimonio, pensamiento, gestión, educación. Es un poco... Es lo que pasa cuando te atomizas. Me da cosa esto. Y hay por ahí unas actas completas de las actas de cada grupo. Si quieres mirar en vista a los cambios de lo que nos propone... Mira, este chico es que lo tenía. ¿Tenéis una copia de las actas? Andrea, un momento. Las actas de ayer de todos los grupos los tenía y... No, pero esta es la de todos los grupos. No, esta es la de nuestro subgrupo, ¿eh? La tenía yo preparada. ¿No se las la actualizaste? No. Copias de las actas de los grupos individuales no, no tienes, ¿no? Lo que contasteis ayer de... Vale, pero es la única copia que tienes. ¿Eh? La única copia que tienes. ¿Eh? No, tengo más copias, o sea, esta no es la copia que tenemos en grupos. Es que lo he traído para que vosotros os leáis. Ah, pues es que a mí me hace falta porque me hace falta de educación y realmente no controlo mucho. Vale, grupo de educación, es grupo de educación cultural, esto es el acta que ayer. Vale. ¿Me puedo quedar con esto? Sí. Gracias. Vale, tenemos un poco... Colocar aquí. Aquí no, ahora hay un chico. ¿Trapecio? ¿Te has pasado? No, no me lo voy a perder, creo, porque está empezado a rular. No, y esto es que... y dura bastante. Lo sé. ¿Quién toma el otro de palabra? Esto es lo que tenemos de la última. ¿Qué tienes? ¿Cuál papel tienes tú? Subgrupos. Sí, pues vale. A ver, este es el caso que me parecía importante, como sabías que cada día viene gente nueva, pues un poco que vierais de qué cosas habíamos hablado ayer, que pudiera ir y que no tuviéramos que empezar de cero. Aquí es de otra manera, porque ahora esto es discutible, modificable y luego habíamos hecho una propuesta de trabajo. Me he metido en educación al final. ¿Eh? Me he metido en educación. Pero ahora lo que hay que hablar ya es de los metido, mínimos, ¿no? Vale. Sí, por eso, que como la propuesta... Ya tengo a dos que me puede contar aquí. Modifica esto que no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que lo podemos contar. Hombre, hay unos mínimos de educación aquí, o unos máximos, sí, porque son muchos. La propuesta de trabajo la dejamos como una propuesta para discutir en el futuro, porque ahora la propuesta de trabajo es buscar unos mínimos. Así que eso lo habéis hecho, pero que tuvierais esta información inicial, pensando en la generalidad de nuevo, como llevándolo hacia afuera, como estábamos haciendo, o más específica, ¿no? Yo creo que Que antes de eso deciros que una de las peculiaridades del grupo es que había gente que venía de educación no formal, pero había gente que venía de educación formal, que esa es un, creo que es una característica importante, que hay gente que trabaja en la escuela aquí también, desde la cultura. Entonces, bueno, era para que los que no habéis estado lo supierais. Sí. Eva, y yo quería decir que podemos añadir otro punto, el punto 9, que es la precarización, que lo ha hablado antes una compañera de los trabajadores y de los que estaban metidos en el mundo. Precariedad laboral, precariedad laboral, que me parece un punto súper importante. Sí. Vale, ¿estamos de acuerdo con eso? Añadir ese punto. Yo, si me permitís. Un momento, que es culero Brian y. Yo le quiero. Sí, bueno, yo es que yo es una duda, ¿no? Y es en cuanto al concepto, ¿no?, de educación cultural. Yo no sé qué se está entendiendo aquí por educación cultural. Yo entiendo lo que es la educación social. Tengo una educación cultural como tal, no sé a qué se refiere. Me refiero mucho a todo esto con lo que comentaba el compañero antes, de que la cultura realmente es una manifestación del hombre en sí mismo. Entonces, en fin, otra cuestión, ¿no?, es la utilización que se hace de la creación del hombre. Son cosas diferentes. Entonces, yo creo que deberíamos de empezar por saber o por definir los conceptos. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación cultural? No estaremos hablando de educación social. Claro, es una pregunta, ¿eh? Pasando, lo han estado rodando, lo he visto esta mañana. Ah, esto que tenías tú, ¿no? Es lo que tenía yo. O sea, es decir, ¿estáis definiendo la educación formal como educación cultural? No. A ver, bueno, si quieres, tú toma nota. Sí, estoy tomando nota. Es que no me quieres decir nada. Sí, no, para entendernos, que si no, no sé de qué estamos hablando. Fuera todos. Es verdad. Porque estamos hablando mucho de puntos. Yo creo que es importante que desde la cultura, y en este caso de educación, fuéramos. después se puede llegar a un acuerdo y decir, oye, nosotros queremos hacer esto como cualquier persona. Pues, no, yo digo porque también creo que puedes formar parte de estos mínimos. En vez de hablar de, en palabra, hablar en... Pero lo dices desde aquí de la inclusión. Sí, si fuéramos capaces nosotros ponernos en ese sentido a trabajar. Bueno, esa es mi pequeña... Sigue, Clara. Pues mira, justo lo que dices. Creo que entra dentro de la visibilización lo que totalmente. Estás diciendo. Sí, uno de los mínimos iba a ser la visibilización de lo que estamos haciendo, pues anotémoslo ya, yo qué sé. O sea, un mínimo, visibilización de la cultura en el ámbito de, educativo, ¿no? A través de mil propuestas, a saber qué se nos ocurre de aquí a... Cada uno lo irá haciendo, ¿no? Digamos, no es cosa de que salgamos de aquí y nos vamos a poner todos una pegatina mañana en, por la calle, ¿no? No, pero... Pero si algo ya se irá viendo, eso pero... Eso a lo mejor puede ser lo primero que se nos viene a la cabeza, con gusto por alusiones rápidamente, pero sí, creo que creatividad, eso no cabe la menor duda, y si fuésemos capaces de aportar eso, lo digo también por otra, por generar otra forma también de trabajo, que es que es todo actas, hablar, ¿por qué no se puede generar una acción que esté contando en un solo golpe de vista? Nosotros sabemos mejor que nadie la importancia que tiene una imagen frente a un artículo de prensa, que es lo que va a ver todo el mundo, la foto, el artículo a lo mejor no se lo lee todo el mundo, pero la foto la va a ver todo el mundo. Si conseguimos generar algo mínimo, chiquitito, que de repente a un solo golpe de vista la gente sepa lo que estamos contando, creo que podría ser un gran triunfo. Ahora va, si vamos a respetar a Eva. Yo era nada, para aclarar un poco lo de la educación en cultura. Desde la educación formal son muchas profesoras que se dedican a la enseñanza de la música, de la educación plástica, asignaturas que tienen que ver con la cultura, que desde el inicio de la educación primaria es donde se tiene que gestar ese interés hacia la participación en la cultura. Y después, desde la educación no formal, se refiere, pues hay profesoras que están estudiando pedagogía del teatro, ¿no? O algo así. ¿Cómo enseñar teatro? O personas que están dentro de los museos o los departamentos de educación, de museos de artes o de museos en general. Entonces ahí es donde nos estamos moviendo. Y desde la educación informal se refería más a la educación. La educación de los medios de comunicación. De los medios de comunicación. Sí, no, sí, vamos, yo la idea. ¿Cómo refleja la cultura? Sí, la duda mía es que, claro, yo no sé si a lo mejor estudiando académicamente. Yo siempre he conocido lo que es la educación formal, la educación no formal y la educación informal. En términos de educación cultural, realmente es la primera vez que oigo. Claro, yo no sé si es una aportación de conocimiento, de es una posibilidad. Es la primera vez que lo sé. Ya digo, siendo educación formal, sé lo mismo que tú. No formal, es que como acabo de decir. Educación informal, eso está claramente definido académicamente. Otro, no lo sé, no lo he oído, es la primera vez que lo oigo. Que atraviesa todos esos contextos. Sí, bueno, quiero entender más o menos. Pasa que es difícil también. Sí, ¿entra Javier ahora? Que desde el área de hacker están intentando hacer que se pueda hacer asambleas también mediante el uso de internet y de las redes sociales. Pero por lo visto hay algunas complicaciones a la hora de debatir ciertos puntos, de llegar a mínimos. Están en ello. Alberto, ¿sí? Alberto, perdón. 300 personas haciendo el mismo movimiento de unión. Hemos quedado a las 8:30 en Caja Madrid de Alcalá para empezar como a las 9:15. El otro día estuvimos media hora haciendo este movimiento. Súper repetitivo, todos juntos. Es un ritual de unión, nada más. Súper bonito, las fotos, solución. ¿Y la página? Es movimiento 15M. 15M en movimiento continuo, o sea, la M va con movimiento continuo. Una sola M. Diana, por favor. Andrea. Andrea. Que yo quería encauzar esto un poco, porque se nos ha pedido desde la comisión que busquemos algo, igual que hemos hecho en la comisión en general, algo que nos une a todos nosotros. ¿Por qué nos hemos dividido en este subgrupo? Yo creo que eso es lo que luego podría promover acciones, pero primero tengamos claro, por lo menos, un punto en común que tengamos todos. Entonces, hagamos propuestas en ese sentido. ¿Qué creéis que nos une dentro de la educación cultural, aunque es un término que yo también, de hecho, estoy acostumbrada a decir educación artística y ahora estoy como cambiando, pero dentro de la educación cultural, que aquí todos nos podemos mover o nos interesa ese ámbito, ¿qué puntos en común tenemos? ¿Qué queremos reivindicar o qué queremos visibilizar? Andrea, ¿te parece que terminamos el turno de palabra, que lo tiene que estar clara, y luego hacemos una ronda de cada uno diga a lo mejor una propuesta? ¿Hacemos una rueda? ¿Os parece bien eso? Vale, pues entonces ahora entraría Olaya a hablar. Habla, no te oímos bien, ¿no? Perdón. Que volvería a utilizar la palabra sensibilización por el arte, ¿vale? Enseñar a sensibilizar por el arte para que desde pequeños adultos con las redes sociales se acerquen, le pierdan el miedo, la valoren y la utilicen como herramientas para todos los ámbitos de la vida. Entonces, sensibilización además de educación, ya como definiendo un poco los intereses. Patricia, yo quería la pregunta era como la educación cultural es como educación artística, pero más enfocado en la cultura general, ¿no? Desde todo, porque arte está como yo creo también muy clasificado en bellas artes, ¿no? Entonces cultura son como todas las manifestaciones culturales y no solo las bellas artes, sino todo. Yo creo que es como un pequeño matiz, en vez de educación artística, pues de educación cultural que engloba más, es más contemporáneo, yo creo. Y después... una pregunta o una cuestión con lo del foro es que si hay un foro digital donde se actúa, ¿cómo va a ser el vínculo con el foro carnal, ¿no? O sea, presencial. Carnal, apúntalo a carnal, me ha gustado mucho. Carnal versus virtual. Analógico. Claro, no, porque mañana a las 8 orgía en Plaza de las Casas. ¿Cuál? Trenecito. Presencial, pero ahí en el digital también estás presente en cierta manera, pero bueno, yo qué sé, me decís, carnal. Carnal está muy bien. ¿Cómo va a ser la unión entre el foro digital y el otro foro? O sea, plantearlo, ¿no? Porque a lo mejor se empieza una charla por allí, se continúa aquí, allí no se enteran, entonces no sé si va a ser un foro, una presencia de actas. Creo que eso podríamos hablar en otro momento. Vamos a volver a lo que estamos trabajando ahora. Yo, dos cosas. Una que me surge al hilo de lo que oigo, estoy de acuerdo con lo de la acción, pero también estoy de acuerdo con lo de la acción representando un poco el ritual, la representación cultural, porque yo creo que una de las cosas que puede pasar es que cuando entras en detalle, al politizar mucho las cosas, la cohesión que ha habido durante esta semana también se empieza a fragmentar. No sé si es bueno o malo, es una opinión. Y creo que necesitamos estar unidos. Sobre todo hay que cambiar dos cosas, que una es lo de la ley electoral y otra cosa es, cuando hablamos de votar de la banca, es creo que lo que nos ha llevado a todos también a la plaza. Y en eso estamos todos de acuerdo, eso es un mínimo. Creo que debemos encontrar esos mínimos con la cultura, aunque luego cada uno tenga visiones diversas. Y creo que una acción ritual que nos dé visibilidad y nos dé cohesión también nos da sentido. Creo que las charlas ya lo son, pero el hacer algo juntos es algo que va a funcionar muy como ha funcionado lo de esta semana, en línea de cultura global. Y en el fondo estamos viviendo un poco, esto es una tribu. Y es el respeto que falta, el sentido común que falta. Y la otra pregunta, ya para no extenderme más, cuando os oigo hablar de educación formal e informal, yo lo entiendo, entiendo que ese es el cajón donde se trabaja habitualmente, pero a mí me falta también donde trabajamos algunos, que es en la educación y la acción social dentro de la cultura. El entender la transversalidad no solo hacia la educación escolar, sino hacia la exclusión social o hacia la diversidad o la discapacidad, que creo que esos cajones no lo recogen, y no sé si es parte de otra comisión, que sería la comisión de accesibilidad, pero creo que hay una educación que está rompiendo moldes habitualmente o últimamente en esto, y habría que recoger que ahí se están generando trabajos en red muy interesantes. De las artes. Carmen y Clara, solo un segundo, yo como mediadora insisto, nos quedan 5 minutos y no hemos hablado en absoluto. Venga, los mínimos, de sí. Los mínimos para lo que nos habíamos reunido. O sea que de cara a la comisión general no hemos mínimo. Mínimo. Correcto. No, yo en tal caso me. Seguid con los mínimos. No tenía nada que decir. Ay. ¿No? También puedo hablar corriendo en círculos y bailando, pero. Pues cosas así. Vale, apunta, ¿quién está apuntando? Ella. Y ayer, ya añado por último, hicimos un objetivo general que quizás en una hora tampoco nos dio tiempo a resolverlo, que era la cultura debe establecerse como una herramienta educativa. Ese mínimo sí que llegamos ayer, pero también sería discutible. Yo de ahí quería partir, pero no ha habido manera. Lo que no tenemos que tener es prisa por tomar. No, la verdad es que esto también es verdad. Es que se está yendo un poco a todo leche con esto, ¿no? Carmen y Clara. No, si tenéis 5 minutos y tal, es como. Pues no sé, apuntar los mínimos y ya está. Oye, que también tenemos que no presentar mínimo y ya está. Pero yo tengo uno que creo que es. Si alguien tiene un mínimo, claro, podemos hacer una rueda y que lo diga. O sea, a ver. Que levante mano, que levante mano. Que yo quiero decir uno, coño. Que Clara quiere hablar. Momento. Espera, que tenía un mínimo. Moderadora. Ella tiene un mínimo, vamos a escuchar. Venga, respetemos. Que yo creo que, pues, para que sirva de utilidad para el grupo entero, para cultura, pensar que educación puede ser la herramienta para intentar saltar la brecha que existe entre el mundo de la cultura y los ciudadanos en general. Yo creo que sintetiza bastante lo que hemos estado hablando, no lo sé, ¿qué pensáis? Yo tengo, voy a empezar ya. ¿Qué herramienta? Una herramienta para saltar la brecha. Por mediación, a lo mejor, la palabra educación por mediación. No. Pues son cosas distintas. Por favor, terminando, nos vamos a volver a reunirnos. Podemos votar si estamos de acuerdo con su. Venga, la frase exacta la puedes repetir. La educación como herramienta para saltar la brecha entre ciudadano y cultura. La educación como herramienta para unir al ciudadano con la cultura. Pues yo diría que al revés. Yo diría la cultura como herramienta. Bueno, yo propongo así muy rápido, la voz del pueblo como expresión cultural. Como voz, como, sí, como paso de la voz del pueblo como expresión. expresión de la cultura. La palabra educación tiene que estar en la educación también. No sé, no lo veo. Yo tampoco, es que estamos definiendo mínimos sin haber definido nada todavía, con lo cual... Sí, pero es que a lo mejor estamos definiendo conceptos. Es como firmas una hipoteca, pero no sabes en qué plazos, ni por qué cuantía, ni nada. Hay mucha presión sobre esto, es todo lo que estamos haciendo. No sé si es una buena idea. Sí, somos de pedagogía. Sí, claro. Yo no presentamos eso, sí, yo estoy con ella. No hay tiempo y no lo está de consenso. Ahí había un resumen de yo no quiero poder apuntando a ver mira. Y si ponemos que la educación mola, como mínimo, la educación mola. De ya, mínimo. Nos gusta, nos dedicamos a ello, ¿no? Pues que mola. Es como. Acciones especiales de educar en cultura a políticos. ¿Cómo? ¿Repite? Educación cultural para políticos. ¿Qué? ¿Por qué una ministra de cultura no se escribe sus textos de catálogo? Porque no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque no se ha educado. Misiones pedagógicas. Una furgoneta que va al Congreso de los Diputados. Delante del Ministerio de Cultura. Con láminas. Yo me opongo a la mercantilización igual que vosotros, pero si hablamos de antimercantilización, alguien va a aprovechar esto precisamente para desvalorizar el trabajo de los educadores. Digo, tal y como está el mundo, si hablamos, si nos oponemos a la mercantilización de la educación, se va a aprovechar nuestra contra, ¿eh? Voluntarios, gratis. Cuando una idea tiene fuerza, siempre tienes que hablar. La energía nuclear no es un catástrofe. Puede ser bomba atómica y puede alimentar una ciudad libre como energía. Digo, entonces digo, chicos, idea... chicos, vamos a ¿dónde se reúne el subgrupo de energía atómica? Somos. Me ha perdido un poco. Yo también. Vamos, el alfabeto es A, B, C. O, B, D, C, ¿no? Educación como herramienta. A, B, C, D. Para unir a la persona con la cultura y construir una ciudadanía, ¿vale? Y ciudadanía como ciudadano, como sujeto activo, Está bien. Ante el problema. No, pero está bien porque es abstracto. Con lo cual se puede interpretar de manera distinta. Soy fumador empedernido, pero eso es como firmar una hipoteca sin saber qué intereses, por qué cuantía ni cuántos años. No sé. Bueno, ahora vamos a enseñar las instancias, que son las instancias que luego vamos a rellenar para poder participar en las asambleas. No te he entendido. Es que se parece cada vez más a un procedimiento ministerial, estoy por ver cómo... Ah, sí, sí, no, todo. Ya. Y es cada vez más, y en cuanto empecemos a bajar, a parcelar cada vez más, es... Eso no me gusta del todo. O sea, no, a mí separar creatividad de gestión, educación de creatividad, me parece que es un error de base. Hoy digo la palabra de base mucho. Yo siento que hay mucha gente que se está descolgando por cuando se entra en estas cosas. Hay uno, o sea, que una idea que nos ha unido... Total. ¿Dónde nos conocimos? Pues con la Palo, con Palo, yo creo que fue en Cosa Más. Sí, sí. Estaba borracho, pues sí. ¿Tú también? El primero es: todas las personas somos cultura, todas las personas somos creadoras de cultura. ¿Se entienden? Pero no todas las culturas son personas. De sus necesidades. Ya, pero suena. Me faltó mucho que está muy media hora y un poquito pasado. Ya. Ha sido muy. Entendemos la educación como herramienta de unión entre la persona y la No. He tirado un par de cubos de basura allí. Parad la calle. Cortad la calle. Un momento. Crítico y prudente. nuestros son también patrimonio. Los nuestros y los de ellos. Mañana se reúne la Junta General, la Asamblea General de Educación y Cultura, en el que vamos a poner en común todas las actas de los grupos de educación, de 0 a 18, de FP, de educación especial, universidad y nosotros, los de cultura. Si queréis venir a participar, estáis invitados. Aquellos grupos de trabajo que quieran reunirse aquí en la plaza a la misma hora, ¿a qué hora? A las 8, si queréis, o a la hora que sea, os podéis reunir por libre mañana. Cuando terminéis, pasad las actas por el stand de Educación y Cultura que está en grupos de trabajo, por favor. Eso mañana. La Asamblea General mañana es a las 8 en las escaleras del continente. Están los jardines de Sabatini, que son preciosos, además. Y hace más fresquito. No, las vistillas. El claustro de las descalzas. Pero una cosa, ¿queréis que negocie con los de políticas para que compartamos espacio? ¿Queréis que negocie con los de políticas? No negocies con políticos. Jamás. Siempre perderás. Me siento como mis juventudes, juventud comunista, era todo así. No, tía, estamos de asamblea y de mano alzada. No, no, no, no, asamblea, sí, estamos en una fase administrativa brutal aquí. Sí. Entonces, a instancia número 5 va a pasar a bueno, número 6. Pero fueron 30 minutos para aclarar puntos y ahora es media para gestiones. No llegamos a las 100 personas ni de lejos. Y es que ellos pueden llegar a los 200. ¿Qué es política, eh? Ya lo digo desde coordinación. En cultura somos 4 personas. Estamos muy cansados. ¿Alguien con disponibilidad para ayudarnos o para relevarnos y quiere salir de la asamblea? Estamos ayuda, ¿eh? Las que queráis, las que podáis. Claro, yo puedo. Parto, estoy teniendo una cosa, pero puedo ayudar a otra cosa. Quien pueda venir por la mañana, que venga por la mañana. Quien quiera quedarse por la noche, algún día que siga a dormir. Es que está en forma, es que está en forma. Tengo el problema de que nunca había ido a dormir a casa porque yo no quiero ir a dormir y no había nadie. Imagínate que de toda la acampada saliera un ministerio. Perfecto. Con todos los funcionarios, con toda la jerarquía, con el papeleo interno, las partidas presupuestarias. El stand, vamos a ver. Yo soy el caballo, estoy mirando hacia la casa del reloj. Ahí tengo a la izquierda una fuentecita. Estamos en la fuente. Casi, casi, ¿eh? no pudiera ser una cosa más rotativa, decir, bueno, o sea, estáis en las asambleas, si alguien viene, pues que se retire alguien. Sea como sea, de veras, sí. Vale. Yo, por ejemplo, me he quemado la pierna, he quedado en mi casa, llego a mi casa y conmigo, me gusta ver la tele, me he comido el pitillo, me he dormido y se me ha quedado haciendo la ensayamos. Esto que nos falta, el nodo de gimnasia, ¿no? Mujeres haciendo gimnasia. Pues la gente de las actas, que me las pase, la que quiera venir ya conmigo. ¿Sabéis lo que es esto, no? De esto sabéis lo que saldrá, no, ahora lo entiendo, ahora lo he visto. Acampada Sol, de aquí a dos semanas se va a convertir en un ministerio. No, ya no se ha convertido. Una gran obra de arte, porque va a ser un ministerio sin ninguna funcionalidad. Va a ser el ministerio enigma, ¿no? O sea, no es como el de igualdad o tal, que tampoco sabía qué hacían, sino va a ser como tal, con todas sus instancias, sus partidas presupuestarias, sus niveles de gestión. Claro, lo más importante. Claro, es que ahora, esto empezó ya, a ver, empezó ya el miércoles, pero se hacía inevitable y es que tenía que haber una cierta verticalización. Tiene que haber verticalización. Aunque solo fuera para manejar la muchedumbre, que es decir, colega, si no aquí tienes una estampida, tienes un problema, alguien se puede desfallecer en un sitio... ¿Y sabes que hacer... ¿sabes que no se está aprovechando la red? Porque ahí debería estar la red. Ahí debería estar la cierto, red. Cierto. Ahí debería estar los foros, ahí debería estar... No, eso tuvo éxito en un principio porque eso se organizó en la red. Y ahora mismo esto creo que va... El físico no es buena idea. Cultura. O sea que música debería estar aquí, sí, también. Digo, es que también la gente dice cultura, pero por visto a los de cine los habéis echado de aquí. ¿A los de quién? Los de cine. Empezaron a hablar de subvenciones y dijeron que los de cine fatal, porque les han cortado las subvenciones, y hubo gente de cine que estaba cabreada. Imagínate que llega aquí un bello artista y le dice que no, es que tú eres una mierda de bellos artistas, aquí somos todos músicos, por ejemplo. Entonces claro, cuando dices cultura, digo, pues los de literatura, ¿dónde están? Los diseñadores. Los músicos, estaba ese chico que era de conservatorio, pero era más de danza-movimiento, que se acaba de ir ahora, Jorge. ¿Estaba aquí? Sí, el de la acción... déjalo. Una especie de flash mob chula y tal, así que sí, eso es cultura y aquí debería estar... Como me estás entendiendo, en sus grupos de patrimonio. Pensamiento cultural, gestión cultural. Está lo de trapecio ahora mismo, pero ya nos hemos perdido, creo. Sí, yo pensé que iría de aquí para allá, pero me he liado y justo me he liado y esto. Venga, macho. ¿Sabes lo que va a pasar, no? ¿Sabes lo que va a pasar aquí, no? ¿Qué va a pasar? De aquí a tres semanas. Están los políticos. No, Acampada Sol se va a convertir en un ministerio. Ya está. No, es que ya está en esa fase, tío. Es que yo he flipado de repente. Rápidamente coge su mínimos, pero si no nos conocemos siquiera, ¿cómo vamos a coger su mínimos? Digo, pues pongamos, la educación mola. Bueno, mira, la cultura es chulísima. Esto está ampliándose a cosas por lo menos más concretas. Hey. Bueno. ¿Tú qué haces todo el rato con el pinganillo ahí puesto? Costumbres. A escuchar la mitad. El partido. ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que de aquí a tres semanas Acampada Sol se va a convertir en un ministerio. Sí, ya. No, porque no nos... Ya veo, el orden administrativo ya está establecido. Hoy ha sido... De aquí a poco va a haber funcionarios, pasado mañana partidas presupuestarias y ya... Hoy ha sido súper relajado. Ha habido días que era todo un revolucionario. Yo he venido aquí a hablar de mi libro todo el rato. Esta asamblea ha sido bastante más operativa que las de martes, miércoles pasado, el lunes pasado, que eran... grandes asambleas contra el poder y contra todo. O sea, como, madre mía. Entonces, ¿quitamos la carpa o no quitamos la carpa? Porque si no la quitamos, nos la tiran. Yo vengo desde el domingo a esta y ha ido mejorando poco a poco. El domingo no podía haber aquí nada porque el domingo era... Ah, no, ese domingo. No, el domingo era... Sí, me estaba diciendo alguien aquí tal. Pero igual no vuelvo, estoy un poco quemado. No, no. ¿A qué te has metido? Estos chicos florejoles vinieron el fin de semana y ya se han ido. Dicen que tengo que verlo más por internet y menos. Igual que somos capaces de generar. Y luego, cuando ya haya algo matizado en internet, ponerse un día de acuerdo. Y ya hablarlo tranquilamente. Sí, no sé. Hombre, no, yo creo que hay que venir a la asamblea también. Tiene que ser más operativo, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué no te vienes mañana? Pero no lo sé, es que nos hemos tirado dos horas. Una acción, Carmen, es que a mí me parece fundamental. Yo iba a proponer una acción, es que. Yo iba a proponer una acción, pero de repente era como, en lugar de tener una palabra, es decir, hay que consensuar mínimos. Digo, bueno, pues la cultura es molona. Ya está, es que tampoco, es que... La educación es, pero, la educación es muy buena para la gente. Bueno, al final lo hemos conseguido. Mira, o sea, vamos a ver, Belén, te cuento. Hace dos semanas di un taller en Camón de hackeo cultural. Y una de las ideas era decir, una parte, si trabajamos espacios públicos, más cosas y tal, eso fue antes de todo ese pifostio, pero una idea era decir, ok, trabajemos instituciones, hackeemos museos. Y alguien decía, ok, los parados que entran gratis a los museos, ¿por qué no petamos los museos de parados? Entonces la idea era, vale, hablemos con parados, vayamos a los IDEMS, asociaciones de parados, digamos, oye, venid. Pero luego digo, bueno, vamos a ver, estamos con el clásico de Rancière, ¿no? O sea, con que solamente vayan al museo no haces nada. Es un poco flash mob. No, pero mira... Entonces planteamos una cosa, que es decir, ¿por qué no montamos un sistema de mediación, educación, indie, completamente fuera de allí? O sea, que esta gente vaya allí, pero que haya un elemento de empoderamiento, que es una cosa, es decir, vamos a hablarlo con Eva, con las chicas de Nubol, y plantear esto. Eso puede ser una acción. Bueno. Es decir, pero yo de repente, es que 50 muevo... educadores, claro. Y 500 parados un día en el Reina Sofía, en el Prado, vale. O lo que sea. Pero yo me... claro. Con todos me haciendo mediación, es decir, tal, tal, tal. Ellos montándose en su mediación también. Mira, nosotros ahí llevamos dos días hablando de la gente. Yo soy muy brumaria, es que, de los art workers. Los art workers, claro. Protestaban por Vietnam y tomaron el MoMA. Y la gente tiene que estar delante de Guernica. Guernica estaba de aquella sala. Esta sentada la teníamos que hacer en el patio de Reina. Plantamos allí. Y decimos, esto es el tal, aquí mismo, que además discutamos, ¿es espacio público o no es espacio público? Porque no es espacio público, el patio Sabatini no es espacio público, atención. Sí, pero no, no lo es. No es. Es el museo, no es, no te deja fumar, no puedes ir en bicicleta. Y tampoco en Uber. El de Uber no puedes entrar. En Uber sí puedes entrar al patio. Si está abierto el museo. Está cerrado. Pasa lo mismo como el espacio público que tienen al lado de tu casa, las monjitas, que es un espacio del tamaño de la Plaza Mayor más grande, que es un monasterio, es espacio público, pero no tienes ningún acceso a él. Está a mitad de lavapiés. Entre Doctor Fourquet, Santa Isabel. Mira, mira una imagen aérea, Google Earth o algo así, Google Maps de lavapiés. Sí, bueno, de todas formas hay espacios así, detrás de la Plaza Mayor y de la Plaza Mayor. Entonces sería esto más operativo. A mí es que creo que hemos estado dos horas con una cuestión prácticamente administrativa y eso a mí me quema. Sí, es que sí. Yo conozco otros también, sí. Es igual. Ya, pero...